Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2805. Arrancamos el programa con Under Pressure. Oigan, así es como están las cosas de presión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Este loco del Pin Yung-jang está amenazando que va a atacar la isla de Guam. La verdad que, pues ojalá que estos loquitos los pongan en orden, porque en cualquier momento pueden ocasionar una guerra atómica. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde hemos llegado? Por favor, que alguien les... Así siente Clinton, iba a decir. Así siente Trump. Under Pressure. Pero es una canción de 1981... grabada por Queen y David Bowie para el álbum de Queen Hot Space, editado en 1982. El equipo completo trabajando para usted: Manuel González en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos, platicamos, conversamos. Ahí tenemos mucha información que estamos posteando continuamente. Gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá en esta jueves, viernes chiquito, ya de fútbol americano, la NFL en acción. Los partidos de pretemporada, pues ya están activos. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte. Estás feliz porque hay fútbol americano, ¿verdad? Un gusto saludar a la audiencia. No me ves brincando de alegría. Lo bueno es que ya venden esas aplicaciones que lo puedes ver en tu computadora, en tu celular, en cualquier parte de donde sea, y ya la tele queda libre de culpa. Pues así sí, que eso es una ventaja maravillosa de la tecnología. Pero bueno, un gusto estar aquí con nuestros amigos radioescuchas. Y un tema muy apetitoso el día de hoy que buscaste, rompiendo Robert. Esquemas. Bueno, obviamente, pues tiene mucho que ver por el invitado especial que tenemos la noche de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de las 14 comidas más simbólicas de México. Y bueno, te cedo el micrófono, Robert, para que presentes a nuestro invitado de la noche. Aquí en el estudio nos acompaña el señor Miguel Galloso. Él es el dueño de la única... La auténtica, la siempre me pegó el nombre. La auténtica. La reforma. La reforma. La cantina. ¿Cómo estás, Mike? Buenas noches, qué gusto saludarte. Bien, Roberto, Laura, buenas noches. Hola a todos, allá que nos escuchan, los que estén acá y los que estén en la playa, ¿no? Que ya, toda, bueno, ya fin, mucha, ¿no?, gente está regresando, ¿no? Ya están los chamacos, entran a clases, sí. Sí. ¿Cómo vas con la reforma? Bien, antes que nada, ahí los amigos me dijeron que les mandara un saludo. Ahí están otra vez. O'Brien, Kellogg's, Run. El Run. Quique, si es que no tiene dominó. Entonces, saludo a todos ellos allá. Oye, pues es un punto de reunión de los amigos, familiar inclusive. Sí, de hecho hoy estuvimos allá 2-3 familias comiendo por allá. Sí, hoy, bueno, digo, me tocó comer ahí en ahí la reforma. Comiste, sí. Comiste. Oye, poco, ese poco, nombre, pero que de todo poquito. Oye, ¿de cuántos gramos es el filete ese que hacen ibérico? La sábana de res son 200 gramos, más 100 gramos de jamón serrano. ¡Ándale! Más 150 de queso manchego, más la empanizada. Y la salsa. La salsa, un gravy de jugo de carne, sí. Qué delicia. Veo que le has agarrado cariño a la sábana ibérica. ¿Cómo no? Esa sábana ibérica, de veras, amigos, vaya, es una delicia. Pero antes pasaste por las quesadillas de chicharrón prensado con queso Oaxaca. Sí, por supuesto. Lo dilo completo. Y remataste con duraznos con rompope. También. También. Oye, qué ricos están esos duraznos. Tú que no querías, ¿verdad? Con rompope. Sí. Pues contigo bueno, no se puede contener son, uno. Son postres los como muy mexicanos. Los describes tan rico, ¿no? Que siempre. Pues sí, se antoja. Fíjate, hacía sí. mucho que yo no probaba los duraznos en almíbar con claro, rompope. Es, sí. es clásico. Típico de niños. Y típico de cantina, ¿no? También, o sea, de cantina. Esos, el late con queso. Los chongos zamoranos. Los chongos zamoranos. Pero vaya, sí, también son postres que son eran muy típicos, sí. Oye, ¿y por qué no abres allá en la playa? Pues ahora todo. Eso justo estaba platicando ahora, como apenas abrimos este año, Roberto. Estaba platicando con un amigo exactamente eso, que hay que programarme, hay que hacerlo bien para pues por lo pronto Semana Santa, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque la verdad si no la tanto ciudad... un local, eso estábamos pensando ahora. Para las familias que comen en casa. Ah, también, ¿no? Correcto. O sea, ese me parece que es un... Un punto, viandas. ¿No? El otro día vi un documental en estos del Discovery Theater. Sí. De lujo. Hay un, no me acuerdo, lo vimos en Asia. No me acuerdo en qué ciudad vimos este documental. ¿Y? Donde un restaurante, el Regis, de lujo. No recuerdo si es Tailandia o alguna parte por allá, pero es un restaurante de lujo. Uh-huh. Que ofrece viandas de lujo okay. para los que trabajan alrededor donde está el restaurante hotel, que es un de lujo, sí, en sí. Tailandia, de lujo. Y las portaviandas hasta te va un mesero bien vestido te sirve la comida y es un portaviandas. Todo. Ah, bien, sí. Sí, y te llevan su carrito por si quieres un vino. No, claro. No te imaginas. Sí, me a domicilio que eso, el portaviandas. Es un buen punto de oportunidad allá que con toda la gente que se va, que no cocina ni nada. Y pues bueno. Pues sí, porque estamos muchos, en eso. Pues qué bueno. Y bueno, el tema de hoy que nos trajo Miguel, vamos a platicar sobre la cuáles son las comidas simbólicas de México. ¿Por qué no empezamos con las simbólicas de la Reforma? Ah, a ver, pues sí, temporada, ¿no? Porque... chile en nogada. Ah, bueno, hay es temporada de chile en nogada, ya tengo todos los días, sí. El cerdo en morita, que es un éxito, es uno de los favoritos que cayeron en... Que también en el muy gusto mexicano. De toda la gente yucateca y de fuera también de la ciudad, que no lo conocían. Eso es lo que más vendo, cerdo en morita, los tacos de suadero. Albóndigas, ahora estoy haciendo albóndigas rellenas también en chile morita. Bueno, tenías tostadas de tinga y de picadillo. Y las quesadillas de chicharrón prensado con queso Oaxaca. Sabe diferente, ¿eh? De veras. Nomás le falta el smog, digo yo, que para que ya sepan. El smog de la bien. Ciudad de Mega. Para que no extrañe usted. En una estación de metro o algo así, ¿no? En una parada de camión. Oye, pero también tienes unos chilitos rellenos de queso fresco. De queso fresco, capeados delicioso, en salsa de jitomate que probamos arroz, el sí. otro día. Y esta sábana ibérica, la que comimos hoy. Es la que comimos. Qué ricura con está la sábana invierno, serrano. Sábana de res, frijol, salsa verde y gratinada con queso. ¿Cuál es el platillo que más te piden ahí en la El cerdo en morita. El cerdo en morita. Y los tacos de suadero, sí, son los que más venden. Esos qué rico, ¿no? Cerdo en salsa de chile morita, que curiosamente muchos clientes me dicen, oye, ¿qué es el morita, no? Y nunca lo habían probado, pero es ha gustado bueno, mucho. Bueno, en México, no ¿y sé qué es? A ver, es un chile morita, es una variedad del chipotle, de hecho. Ah, okay. Chipotle es un chile seco, ¿no? Porque no hay árboles de chipotle. Es un chile jalapeño seco, el chile chipotle, y esta es una variedad de ese chile. El chile morita. Se llama chile morita. Pero hay muchas cosas que se hacen con chile morita. Yo me acuerdo haber probado, no me acuerdo en dónde, en la Ciudad de México. Lengua. Tlacoquemécatl. Ahí. No, pero ahí era el chorizo en chile morita. Longaniza en chile morita. Longaniza sí hacían allá. Sí, cómo no, era la longaniza y también cerdo. El cerdo en morita. En morita y longaniza en morita. Sí, vaya, pero no es un ingrediente que se use acá en la península. Ah, mira. ¿No? Entonces, pero la verdad que le ha gustado mucho a todos mis clientes ese platillo. ¿Y es un platillo no muy picoso? No, Dios, se suaviza, porque lleva tomate verde. Ok. Y ahí ahí le mide Eliseo, le mide la temperatura al chile. Depende que del no día, ¿no? Tanto. Y si depende es... del cliente, porque también hay clientes que me dicen, a mí no me des ensaladas licuadas. Que pique, salsas, exacto, que el cuerpo que sepa lo que está recibiendo. Pero bueno, quédese con nosotros, no vamos a hablar de negocio. Bueno, pues sí es negocio, la comida mexicana es uno de los negocios también más grandes y más fuertes. Sobre todo en Los Ángeles hay lugares, restaurantes mexicanos carísimos y que tienen una gran fama. Aquí como La Reforma, váyase a La Reforma y además puede ver el fútbol americano. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never. Bien, ¿qué nos pusiste, Manuel? When I was your man. Cuando era tu hombre. Es una canción del cantante y compositor Bruno Mars, de su segundo álbum de estudio, Unorthodox Jukebox. ¿Por qué le ponen esos nombres? La canción fue escrita por el mismo Mars y Philip Lawrence. Esto es del 2013, bueno, bastante nuevo esta canción. Buena música, es una balada, es una rhythm and blues, balada, pop, soul. Pero bueno, gracias Manuel, buena música para variarle un poco a esto. Mire, estamos platicando con el señor Miguel Galloso, dueño del restaurante La Cantina La Reforma. Y traigo al tema porque él tiene el soft restaurant en el restaurante, en la cantina. Y amigo restaurantero, yo sé que nos escuchan muchos restauranteros, ¿no han probado el software soft restaurant? Es una aplicación buenísima. Es un programa, sí. Muy famosa. Y verdaderamente es una herramienta que te ayuda a la administración completa del restaurante, ¿no? Sí, a mí me sirve perfectamente. Te lleva inventarios, te lleva ya, le puedes meter costos, te lleva asistencia de personal, te lleva ventas por mesero. Sí, bueno, claro. Por mesero. Las ventas por hora, las ventas por producto, las ventas por subproductos, etcétera. Wow, pues ahí tiene usted, amigos. National Soft es una empresa yucateca, sí. 100%. Está aquí, tiene más de 25 mil restaurantes a nivel nacional e internacional con esta aplicación. Así es de que, pues es una garantía, es la más famosa, ha sido premiado y pues lo tenemos aquí a la mano. Usted márquele al 941-5077, dígales que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y que le hagan una demostración gratis y sin compromiso para que usted pruebe esta aplicación. Créame, le va a ayudar muchísimo en la administración y control de su negocio. ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Bien, como les decía, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá y Miguel Galloso y estamos platicando sobre las comidas más, fíjense, en el mundo existen muchos tipos de comida y diferentes países que son referencia a nivel mundial, la comida francesa, existe la comida peruana, que también ha tenido un último auge de los últimos 10 años sí. Para acá, y la comida mexicana es patrimonio de la UNESCO, o sea, la comida mexicana está determinada como patrimonio de la UNESCO, la comida mexicana. Dentro de México existen varios platillos. Laura. Sí, y fíjate, Robert, que la gastronomía mexicana pues nace de la transcultura, bueno, la unión de las dos culturas, tanto sí. Españolas como la cultura indígena, pues sí, es un trabalenguas esta palabra, transculturización, ahí está. Bueno, la fusión, pues más que nada la fusión de estos ingredientes, de los condimentos, de los vegetales indígenas, como son el maíz, que es un producto que destacó más en estas recetas milenarias indígenas, como el pozole, el atole rústico de fécula de maíz, la tortilla, que todo esto no existía en Europa. y que al combinarlo con otros ingredientes de diferentes partes de Europa, como la canela, las almendras, los distintos frijoles, el arroz, el cilantro, el plátano macho y otras variedades de calabazas, pues todo esto forma una, pues ahora sí que una explosión nueva de sabores, y surge la comida mexicana, y que por eso es tan distintiva hoy en día a nivel mundial. Sí, bueno, es una comida criolla, podemos decir, ¿no? La mezcla de lo español con lo auténtico mexicano, que aparte ahí se empieza a dividir ya por regiones, ¿no? Porque no es lo mismo en la península de Yucatán que lo de Monterrey. O, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Pacífico, que tiene más influencia francesa, ¿no? Claro. Okay. Sí. Sí, pero toda esta mezcla vino ahí en la independencia, ¿no? Fue cuando más se empezó a... Dice que por ahí salieron los chiles en nogada, ¿no? Que fueron para Iturbide, para... Bueno, tú los haces, los tienes. Yo los tengo ahora, los chiles en nogada, ¿sí? Que marcan aquí. ¿Cómo se hace el chile en nogada? Lo estaba contando, tratando de contar, de acordarme todos los ingredientes que lleva, ¿no? Pero es durazno, acitrón, carne de cerdo y de res molida. Porque es de chile, picadillo. Es picadillo. Guisado. Guisado con plátano macho. Dulzón. Incluso. Dulzón, sí. A mí en lo personal no es como mi comida favorita. Se come a temperatura ambiente. No caliente porque aquí hoy 40 grados, ¿no? Bueno. Pero se come frío realmente por la... La nogada es la salsa que lleva por arriba. La textura blanca que le da. Eso es, con mucha nuez de Castilla, piñón, que está por las nubes. Oye, es un platillo caro. Almendras, la granada que se consigue en esta época, ¿no? Es de temporada ¿Y todo lo conseguiste aquí? Sí, todo se consiguió acá en los supermercados de acá. Bien, queso de cabra, importante, para hacer la nogada. Sí. Fíjate, aquí está la historia, y sí tienes razón, que fue en 1821, cuando Agustín de Iturbide firmó el Acta de Independencia de México y los Tratados de Córdoba, y que fueron las madres agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, las que al saber esta firma, pues empezaron a hacer un platillo especial, y lo que hicieron fue tomar los chiles poblanos, los asaron, pelaron, los limpiaron muy bien por dentro, y a continuación pues ya empezaron a rellenarlo con picadillo, ingredientes y sabores a base de carne de cerdo, jitomate, cebolla, ajo, frutas de la estación, nueces, almendras, piñones y diversas especies. Sí, luego lo adornan con perejil, granada y nuez. Granada, sí, y nuez. Porque es la bandera trigarante, ¿no? Era así la bandera, dicen que por eso. Ah, los tres colores, ¿no? Los tres colores, claro. El verde, blanco y rojo, pero la nuez que es como dorada por el águila que era dorada. Ah, mira, ¿no? Pues sí. Pues ahí está, váyase a la Reforma. Ahí tienen los chiles en nogada. Sí, el otro platillo que nos marcan aquí es el mole. Aunque, bueno, aquí Juan Carlos Lada, el licenciado, gracias por la aclaración. Dice, la UNESCO no tiene patrimonio, no tiene razón. Dice, otorga certificados de que algo es patrimonio de la humanidad. Tienes razón, me faltó decir. De la humanidad. La UNESCO declaró como patrimonio de la humanidad la comida mexicana. Gracias, Juan Carlos. A ver, cuando te das una vuelta a la Reforma. Nuestro licenciado particular que nos corrige. Saludos, Juan Carlos. Debe estar en su hamaca pateando pared en la playa. Estás en la playa, ¿Seguro? De seguro, ¿verdad? No estás haciendo nada. ¿Es tu autocorrector? Sí, es nuestro tener uno de cabecera. Dictador acá. Oye, el mole es, yo creo, mole. Que también de lo más conocido, ¿no? Y de lo más complicado también, ¿no? Bueno, chocolate, sí. ¿Cuántos no sé especies cuántos lleva? Especies lleva. El otro día lo leía, creo que más de 30 y tantas especies cuando lleva menos, para sí. hacer el mole. Y fíjate que dicen que durante la época colonial surgieron estas exquisitas recetas de diferentes regiones, pero aquí dice que el mole se originó en un convento donde las monjas no tenían que cocinar, por lo que pues aunaron sus diversos ingredientes dentro de un molcajete, y pues ahí empezaron a meter pues todo lo que había de la zona tropical, de la zona donde estaban, y pues surgió el mole. Más el o menos mole. La historia, o bueno, mole. Como dice el comercial de Radio Fórmula, ahora, el mole, es no sé qué. muy, muy, muy famoso en Puebla y Oaxaca, ¿no? Bueno, Oaxaca tiene diferentes. Oaxaca y Puebla, sí. En Oaxaca hay mole amarillito. Sí. Mole pipián. Ajá. Mole negro. Negro. Que es el mismo oaxaqueño, que se hace, ¿no?, en Puebla también. Mole negro es también de Puebla. Ok. Pero en Oaxaca tú puedes ir donde venden el mole o donde lo hacen y te pueden dar diferentes grados de chocolate. Uh-huh. O sea, si de lo dulzón. Quieres, de dulzón o chocolate amargo. O sea, amargo. Bien, bien. De diferentes pastas del mole negro. Claro. Y sabe diferente, ¿no? Como lo cocinan. Y también se cocina de diferente manera, por lo menos en Oaxaca. Pues sí, mole verde. Aquí en Yucatán mole se le pone plátano macho, se le pone un poquito de pan. Acá se come más dulce el mole. Sí, sí, es más dulce. No tan picoso. Y el mole con pavo, ¿no? Debe de ser una delicia el mole con pavo. Yo en México alguna vez probaba las piernotas esas de pavo de con qué, mole. Bueno, si ya le está dando hambre a nuestros amigos Radio Escucha, que vayan guardando esa hambre para mañana, para que se vayan a la Reforma a comer unos chilitos. Bueno, en ¿tienes Nogada? Mole. Tengo mole ahora, tengo mole poblano. Sí, sí. Mole poblano. Así está, unas enmoladas. Enchiladas eso, de mole. Esas unas enchiladas de mole, que el siguiente platillo son enchiladas verdes. Ya sean enchiladas verdes, plato típico de México, que ha trascendido fronteras. En cualquier lado del mundo, en cualquier restaurante ya te hacen enchiladas, ¿no? Sí, claro, si en México inventamos las enchiladas, suizas. Sí, ¿no? Es cierto, sí. Pues sí, ¿verdad? Sí, claro. Es el único platillo que son gratinadas con queso. Habría que ver la historia, ¿por qué le pusieron suizas? Pues creo que porque como ¿por queso gratinado, las gratinaron, ¿no? Y como quedó así, parecían suizo, los, ¿no? No, parecían las montañas estas de los Alpes suizos o algo así. Ah, todo, sí. Mira, creo, sí. Interesante. A menos que sean de Suizantún. Ándale. Oye, aquí en la lista no veo que hayan puesto los chilaquiles, pero también los chilaquiles son algo muy mexicano y que también están esparcidos en todo el mundo. Yo creo que cada quien tiene su lista, ¿no? De 14 o 20. Bueno, sí, por supuesto. ¿No? Yo creo que sí. Pero los chilaquiles son rojos o verdes. Sí. ¿No? Pero sí. Bueno, ya se le antojó, vaya a la Reforma, ahorita le decimos dónde está. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Creerás, Manuel, que esta canción no la había yo escuchado. Love Never Felt So Good. Es una canción interpretada por el artista norteamericano Michael Jackson, publicada póstumamente el 2 de mayo del 2014. Interesante, Jackson escribió y produjo el tema junto con el cantautor canadiense Paul Anka, grabada originalmente como una maqueta musical en 1983. La primera versión publicada de la canción fue grabada por Johnny Mathis para su álbum especial Part of Me del año 84. Interesante, pero mira, esto era una maqueta, o sea, una maqueta era algo como para probar, como, ¿no? Y póstumamente sacaron ya la canción de Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Buena música, buena selección, gracias. Que nos acompañan. Mire, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Modelo. Astral Flyer. ¿Ya te enteraste de este evento? No. De motociclismo en el Carlos Iturralde Rivero. Claro. Va a ser la sede del evento Astral Flyer de motociclismo acrobático, que ha acaparado la atención a nivel mundial y que los aficionados yucatecos podrán disfrutar el próximo 13 de agosto, que es este domingo, en las instalaciones del Estadio Carlos Iturralde Rivero. Es una jornada que promete un cúmulo de adrenalina con los mejores exponentes internacionales y nacionales. A la cita deportiva están confirmados pilotos de talla pues mundial, estadounidenses, chilenos, mexicanos. La verdad que en la modalidad de Stone, o sea, estos son los dobles de cine, han confirmado su participación Stucky, campeón nacional del Stunt del equipo Astran Flyer. La verdad que esto va a ser verdaderamente espectacular. No pierdan la oportunidad. Puede usted ir a comprar los boletos en taquilla en el mismo estadio, Carlos Iturralde Rivero. Pues la verdad que van a preparar perfectamente bien para ver estos saltos acrobáticos. Los boletos estarán a la venta en las taquillas del estadio, que van desde 220 pesos en la sección general y niños, 550 pesos en la zona preferente y 900 pesos en la butaca VIP. Las familias yucatecas no se podrán resistir a ver este espectáculo deportivo. Vaya para allá, ya váyase a comprar los boletos, porque pues ya es este domingo este gran espectáculo que nos traen nuestros amigos de Grupo Modelo. Bien, nos acompañan aquí en el estudio el señor Miguel Galloso, dueño de la cantina La Reforma, restaurantero. ¿De cuántos años? Pues de toda tu vida. Sí. Aunque pues eres millennial, tú, ¿no? No. Soy generación X. Ah, con razón. Bueno, nací en los 70s. Ah, no te crees. Correcto, generación X. Bueno, sí, de los millennials son de los 80s para acá. Después. Y Laura Alcalá también. ¿Con qué seguimos, Laura? Los platillos, claro, estos sí, famosísimos. Fíjate, Robert, que de igual manera México se apropió de muchas otras recetas como la horchata, los churros, provenientes de España, uh-huh, y que pues en nuestros días se consideran plenamente mexicanos. Y bueno, también por otro lado, la modificación de recetas extranjeras, como bien tú lo dices, Mike, cuando dices que es una la comida mexicana es criolla, ¿no? Sí, sí. Es la mezcla, ajá, ¿no? Pues por ejemplo está el huachinango a la veracruzana, que es la versión mexicana del oriental, en el estado de Veracruz, uh-huh, que es el bacalao a la vizcaína de España. Okay. Por decirlo así. Entonces hay muchas recetas que se fueron adaptando de acuerdo a, pues a aquí, por ejemplo, aquí la diferencia es que cambiaron las aceitunas por chiles jalapeños y así se forma el huachinango a la veracruzana. Y pues bueno, sería recordar que otros, bueno, ahorita nada más quesadillas, bueno, los tradicionales tacos, ¿no? Que eso viene de la costumbre indígena, que las bueno, mujeres le daban, tenían que encontrar una manera fácil, rápida, transportable de la comida para que se le llevaran sus maridos por las largas horas de jornada en el campo. Entonces de ahí se inventa el taco. Se inventó la tortilla, más bueno, bien, para la llevar tortilla, la comida. Y formar que dentro de esa tortilla, claro, estuviera el alimento, y se lo, fíjate, pudieran comer así nada más directo. Mike, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de quesadillas que haces ahí en La Reforma? ¿Las de chicharrón prensado? Sí, hice de flor de calabaza. Y de, se me olvida el nombre, del ¿qué es el del maíz, hombre? El negro este. Huitlacoche. De huitlacoche, sí. ¿No? Huitlacoche. De huitlacoche, sí. Sí, es el negrito. Ay, me encanta. Con quesito. ¿Y qué vaciado que se llamen quesadillas? Ah, pues sí. Viene el nombre de queso. Hay un tema de entre el norte de México y el centro del país. De quesadillas debe llevar queso, si no son, sí, empanadas, ¿no? Eso te iba yo a decir. Así bueno, es. Yo cuando me dicen quesadilla de chicharrón prensado, sí con pienso queso, que debe llevar queso. Sí, claro. ¿No? Con queso Oaxaca. Sí. Porque lo otro se convierte en un taco. Es un taco aunque frito. Depende cómo lo hagas. ¿No? Porque hay quesadillas al comal. Al comal. Y quesadillas fritas en aceite. Nadando en aceite. Sí. Esas son muy características. Nadando en aceite, más bien. Sí. Oye, yo me acordé de las quesadillas de pancita que hacen allá en la Ciudad de México. Sí, aquí no, no con, habría que agregarlo masa, a tu, ¿no?, menú. Sí, sí, sí. Sí, eso es con masa. Quiero ahora en septiembre hacer varias cosas muy típicas de esas que quesadillas pues, ahogadas, etcétera, ¿no? Quesadillas sopes, ahogadas, sopes, pambazos, sí, que también viene aquí en nuestra lista. Bueno, pambazos. La barbacoa, que hay muchos tipos de barbacoa en México. Y maneras de hacerla, barbacoa, sí, en bote, barbacoa hornada, barbacoa. Bueno, tú haces la del res, ¿no? Que es más. Sí, de repente hago de la res, sí. No, no es tan grasosa. Y tan olorosa, con ese sabor tan fuerte del borrego, ¿no? Okay. La res es mucho más sencilla. Pero debe ser enterrada esa, la barbacoa. Enterrada. Original, Hidalgo, donde era mi madre, que en paz descanse allá. Un tío mío hacía una barbacoa deliciosa, enterrada, de un día para otro. ¿Y la receta? No sé. Chicken go. Sí, no sé. Sí. Con pencas de maguey. Con pencas de maguey. ¿Qué son esas expresiones? Es que eso pasa mucho, de veras. A las personas, la invitación, que tengan así la receta maravillosa de que siempre le festejan sus platillos. Debería comunicarlo, publicarlo, porque luego se lo llevan a la tumba. Y es un desperdicio. Pues bueno, ¿no? Yo creo que ya hoy en internet te encuentras cómo hacer barbacoa. Claro, pero no tipo, la de la tía, la abuelita, o esa manera exacta de hacerla, con sus tiempos, con sus cantidades. Que bueno, es una buena pregunta, Mike. Eliseo es el chef que te trajiste de México. Sí, de lo voy a traer a la próxima vez que me invites. ¿Él dónde aprendió? Porque tiene un toque de comida casera, de comida de pues cantina, él ya iba ya empezó a trabajar con nosotros hace, ¿qué te digo? A lo mejor 13, 14 años, no recuerdo bien. Por ahí, o 10, 12. Ya él ya había trabajado en cocina, pero llegó a profesionalizarse ahí con nosotros a la Reforma, en la Ciudad de México. Correcto. Y ya teníamos un menú, mi papá estaba todavía vivía, mi viejo. Y siempre es ese toque, ¿no? Ese sabor de cantina, no sé cómo explicarlo, que te sabe a casa, sí, ¿no? Sabe riquísimo, sabe diferente, pues, que en cualquier otro restaurante. Y las tortas, ¿no? También tortas de pierna, de milanesa, las que hacemos. Oye, las también, tortas, ¿no? De huevo con chorizo. De huevo, sí, qué bárbaro. Pero él le acabó de agarrar ahí el toque y afortunadamente lo ha podido transmitir a los muchachos que claro, trabajan porque conmigo. Tiene que... Y eso es importante, ¿no? Que siempre se mantenga ese nivel de calidad. Pues mire, la verdad, amigos, que es una fortuna que Miguel haya decidido traerse la cantina para acá. Y bueno, pues mucha gente que conoce de la comida de cantina original, pues le quiero llamar así, de México. Claro. Pues aquí tenemos la fortuna de que está la Reforma. La Reforma está aquí en Avenida Líbano, en la Plaza Por Hugo, Líbano. Plaza Líbano, sí. Enfrente de la entrada al Club Libanés. Es correcto. Así es, no pierde. ¿Qué número es? Es número 39, pero es esquina con 1E. Con 1E. Vaya para allá, Nosotros por lo pronto vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Pretty Woman. Aquí me corrige Miguel. Que este es de Roy Orbison, me dijiste, ¿no? Esta canción. Es de Roy Orbison, aunque, sí. Pues es también está, no sé si sea la misma banda sonora de la película Pretty Woman, película norteamericana de que protagonizaran Julia Roberts y Richard Gere, ¿se acuerdan? Famosísima. Sí, ¿cómo no? Famosísima y que ganó varios premios, pero esta canción ya dudé ahorita si... Habría que buscarlo en Google, ¿no? No sé si sale allá, yo creo que sí debe de salir, ¿no? Me imagino que sí, en porque tiene el mismo nombre. Pero es muy, muy vieja esta canción. Sí, es la misma, Manolo, dice que sí. Buena música, buena selección, Manolo, gracias. Espero que a ustedes les haya gustado. Sé que van saliendo de trabajar rumbo a su casa. ¿A qué hora cierra la Reforma? A las 10 de la noche. A las 10 todavía puede ir a echarse a ver el partido de fútbol americano, que también tiene buenas teles ahí, la Reforma, para que usted lo vea. Pero déjeme decirle, mire, rápidamente, ¿se acuerdan de Franklin? Que cruzó, que se generó en el Caribe, cruzó por la península de Yucatán, salió al Golfo de México, entró, le pegó a Veracruz, casi como categoría 1, cruzó todo el centro de la República Mexicana, le pegó a la Ciudad de México, ya se deshizo Franklin, pero sigue, ahora es una onda tropical, que tiene 50% de chance de formarse en huracán dentro de 48 horas, porque va a salir al Pacífico. Okay. Allá entre Guerrero y Colima, yo me imagino por allá Guerrero, Colima o Jalisco. va a salir al Pacífico y tiene oportunidades de convertirse en otro huracán, se llamará de otra forma, porque claro, pues ya deshicieron a Franklin, pero bueno, no había yo visto este fenómeno en temporadas de huracán, ahí lo tiene usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos. Mire, el mundo digital es algo al que todo el mundo debe de entrarle. Si usted todavía no está en su negocio, en su empresa, en el mundo digital, está perdiendo dinero y está perdiendo el tiempo. Yo le voy a recomendar que se contacte con nuestros amigos de Adibor, es la agencia de marketing digital 100% yucateca, que ya tiene está abriendo oficinas en Puebla, en Cuernavaca, en México. Es una empresa de marketing digital, la número uno, está cumpliendo 10 años. Y bueno, ellos le podrán asesorar para que usted entre al mundo de el mundo digital. Y pues lo único que tiene que hacer es meterse a su página www.adibor.com.mx. Búsquelos y dígales que escuchó en Fórmula en los Negocios para que le ayuden a que entre usted al marketing digital tan importante. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el señor Miguel Galloso, dueño de la cantina La Reforma, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? ¿Cuáles otros platillos nos quedan por comentar? Pues los famosos huaraches. Y fíjate que este platillo fue creado por error o por probar algo nuevo. Y pues fue un juego de doña Carmen Gómez de la Ciudad de México al probar con la masa de maíz y el frijol y creó una especie de tlacoyo. Los tlacoyos. El cual rellenó con frijoles y tiene unos agujeros en la parte superior. Sí, eso también se hace de habas. Ah, también, los tlacoyos. Pero son los tlacoyos de habas. Los tlacoyos son de habas, sí, bueno, y hay que tamales, ¿qué más? A ver, dime tu platillo favorito, Laura, mexicano. ¿Tuyo, Roberto? Ah, pues el mío es el queso relleno. Queso relleno, yucateco, 100%. Híjole, yo tengo un montón, mi querido Mike. Yo taco, todo lo que sean tacos. Bueno, sí, tacos, yo también, todo lo que sea taco me encanta. Todo lo que tenga maíz, sí, chilaquiles, flautas. Pero yo recuerdo, sopes, por ejemplo, el pozole, pero el pozole que hacía mi mamá. Eso es. Ah, el blanco, pozole. Justo es eso lo que buscamos en La Reforma. Ese, ¿ah, sí?, es el sazón. Ese es el sazón. Que te recuerde a tu tía, okay, a tu mamá, que claro, sea el sabor, claro, con el que, claro, creciste. Okay. Que digas de niño, ah, comí esto. Volvemos a lo mismo. Los duraznos. Algo que lo tienes, sí, como olvidado y que además. No. Ese es el sazón que buscamos. Que sepa así a niñez, a cuando crecías, a. Que te cocinaba la tía, la abuela, la mamá, ¿no? Como ahorita dices, del pozole, el, ¿no?, pozole, que es algo que me encanta. De platillos de ahí de La Reforma, pues bueno, está el filete este ibérico que haces, que solamente en cantina he probado ese tipo de platillos, la sábana, ¿no? O bueno, la sábana de elefante, que le llamas, que también la es oreja clásica. De elefante. Que es la carne empanizada. Es carne de cerdo, sí, empanizada, oreja de elefante por el tamaño, ¿no? Que es grande. Es exactamente. Los pambazos, ¿haces pambazos? Voy, ¿no?, a hacer para septiembre. Son pambazos tradicionales. ¿Y pozole septiembre también? Pozole voy a hacer, claro. Ay, por favor. ¿Verde, blanco o rojo? Rojo. Ah, ok, ya está. ¿Vas a hacer pozole? Bueno, ¿por qué no haces pozole de los tres? Sí, ¿no, claro, se puede? De hecho, total, es la idea. Total, nomás le echas ya y ya queda verde. Pintura, queda, ¿no? Oye, yo puedo ir a asesorarte y, okay, pasarte la receta, okay, de mi mamá para hacer pozole estilo Guerrero. Tú quieres ir más bien a control de calidad, ¿no? A probar los Es correcto, ah, sí, es correcto. Sí. Yo pruebo. La aprobación de Robert, de que está bueno. Oye, y un buen pozole, caray. Los tacos, los más tradicionales son los tacos al pastor. Sí. Tú, muy del centro, ¿no? Los tacos que me encantan de ahí de La Reforma, los tacos de suadero, que también varía la manera de hacer los tacos de suadero, ¿no? Bueno, pero pues hay que encontrar este buen suadero. El corte de carne. Claro, que no venga muy, muy grasoso, etcétera. Y freírlo bien, primero bien cocido, porque no es nada más tirarlo a la plancha, ¿no? Ah, mira, eso no lo sabía. También un taco de albóndiga. Ándale, de albóndiga. No los he probado. No, digo, me he hecho tacos con las albóndigas que de sirves. De cerdo, pero en morita también. Ah, bueno. De cecina, sí, de res. Sí, sí. Ah, de cecina, qué rico. Bueno, cecina de yacapixtla. De yacapixtla también, sí. Sí. Oye, estaba yo, iba yo a hablar del chamorro. Chamorro también tengo ahora. Que es carnitas, pero tú haces el chamorro al horno, que es el típico chamorro en la cantina. Sí, el chamorro es la pantorrilla. Correcto, del cerdo, porque el chamorro, ¿qué parte es? Pero hay chamorros que se hace con las carnitas. Lo hacen en el caso de las carnitas. Entonces, pero queda muy frito. Yo lo hago al horno. También queda horneado, delicioso. Queda mucho más suave. Más suave. Tiene un sabor más a la ternera al horno. Uh-huh. Como que al vino blanco. O sea, queda mucho más suave la carne. Y es muy bueno, la verdad. ¿Cómo haces el chamorro al horno? Pues en una... ya te estoy queriendo la receta. Oye, pero mira, mejor vayan, no sabía, según el artículo según las 14 comidas que estamos mencionando, que son las más simbólicas de México, pues también están las carnitas. Pero fíjate, claro, yo no sabía que se hacía de la siguiente manera. O sea, es cerdo frito con manteca, con un poco de cola y naranja. Aquí dice que con cola y naranja. Las carnitas, que yo sepa, sí, les ponen naranjas y Coca-Cola al caso. O sea, refresco, refresco de cola. Sí. Refresco de cola. Cualquier refresco de cola. A la manteca. Sí, claro. Y habría que investigar cómo se inventó, ¿eh? A alguien se le cayó la Coca-Cola. Según sé, le ponen el refresco de cola. Es para que tenga más, para que sea más líquido, ¿no? No, y para que tenga ese color doradito las carnitas. Eso es lo que Bueno, mi abuela hacía un puerco en Coca-Cola. En refresco de cola. En refresco de cola. Me engañó y otra vez. Bueno, ella la suya de la Coca-Cola. Pero bueno, hacía puerco en Coca-Cola. Bueno, en cola, ¿verdad? Sí, en refresco. Pero sí, son esas recetas que tú dices. Arroz con leche. Ay, qué rico. Con canelita, ¿no? Bueno, se lo hacía mi madre y wow, cara. ¿Ese no lo tienes de postre? No, de repente lo hace Eliseo, sí, nada más que como... Lo hacía mi mamá, nadie lo va a hacer nunca, entonces siempre digo, ¿cómo está? Está más o menos ahí. Pues hay que ponerle vainillita para que agarre canela, el sazón. Canela. No, lo hace bueno, pero ya sabes, igual que el pozole de tu mamá, seguramente nunca va a haber un pozole igual. Pero bueno, haremos el esfuerzo por asesorar a probar todos los platillos, a ver cuál le recuerda. Mire, la verdad es que muy esta parte... simple, vaya a la reforma de los horarios y dónde estás para que la gente... De lunes a sábado, de 12 a 10 de la noche. Ahora, en septiembre voy a abrir los domingos y cierro los lunes por la temporada. Ok. Cualquier duda, 461-9068. 461-9068. Haga reservación porque los pedidos o esos en Facebook, La Reforma Auténtica Cantina. Y bueno, no se va a aburrir de la variedad, de la variedad todos los días. De lo que hay. Sí, siempre hay algo nuevo que probar. Cambiamos cada semana, cada 2 semanas el menú. Tenemos siempre platillos de especial del día. Y por allá los espero. Esta semana tienes tostadas de tinga. De tinga, tostadas de picadillo, quesadillas de chicharrón prensado, albóndigas en chipotle. Y el chile nogada toda la temporada. Que es temporada. Toda la temporada. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que no pierda la oportunidad de ir. Y gracias, Mike, por venir a platicarnos. Gracias. Y un saludo a mi amigo Guillermo Leandro, que me pidió que lo saludara. Ándale. Pues ahí está. Que también ahí está en la cantina. Seguro, ahí está. No quería decir que estaba ahí porque ya vas a ver su familia dónde está. No, no, no lo balcones porque a lo mejor... Yo nada más lo saludé. Exacto. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Laura. Querido. Gracias, Roberto. Gracias. Buenas noches, gracias, a todos. Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.